Es dúo, por cierto. I'm Too Sexy, buenos días. Sexy, Right Set Fred. Ya 30 años de este clásico, ¿qué les parece? MásMóvil te sigue ofreciendo sus servicios de fibra óptica hasta el hogar, con velocidades de banda ancha de hasta 1000 megas, mayor estabilidad y servicios digitales de voz y TV. Nuestro compromiso es garantizar tu instalación de manera confiable en el menor tiempo posible. Conéctate a la señal de Panamá, MásMóvil. Buenos días para Andrea, Irma Arosemena, también Yelena, Joel Vipaz nos acompaña, Arturo Peregrina. ¿Te gustó ese comienzo con Tear for Fears? Qué bueno, a mí también me encanta esa canción. Samsu, gracias, Junior. Cerrando un fin de semana con ánimo, o más bien iniciándolo, ¿verdad? Bueno, Eric también, disfrutando la programación. Eric está de cumpleaños.